Bueno, Mari, preséntate. Bueno, mi nombre es Marianela Sosa, tengo 27 años y soy diseñadora de indumentaria. Tengo una marca que se llama Toxic Club, un evento que se llama Feria Toxic y ahora estamos con un nuevo proyecto que es el curso de modelaje street de Feria Toxic. Bien. ¿Cuánto hace que arrancaste con esto? Con la feria. Con la feria hace ya casi un año, hace un poquito más de un año, sí. Empezamos en un bar que se llama Repampa, después ya nos empezamos a extender porque el lugar ya quedaba chico. Después nos fuimos a Brau y siempre fuimos haciendo diferentes eventos en diferentes lugares, diferentes bares. Llegamos a hacer hasta uno en Pico y ahora, por ahora, estamos en Santa Rosa. Bien. ¿Y con tu emprendimiento de diseño hace cuánto? Mi emprendimiento de diseño hace 6 años ya. Ahora en abril va a ser 6 años. Vamos a hacer una fiestita para celebrar, ¿no? Bien. Así que... Bárbaro. Y se va a mezclar con la feria. Va a ser como las cosas de festejo de feria, del evento y de la feria, digamos. Bien. ¿Y qué se te dio por armar esta feria? ¿Cómo fue que surgió la idea? La idea, como siempre digo, fue la necesidad de expresarme. Cuando yo vine de Córdoba, estaba súper triste porque sabía que no era lo mismo la ciudad, digamos. Así que no quería estar en la feria de la plaza como yo me imaginaba ahí, yo digo, no quería. Así que empecé a hacer una movida por mi cuenta para poder mostrar lo que yo hago y que otros también puedan hacerlo conmigo. Entonces se generó como un movimiento colectivo súper lindo porque todos tienen la posibilidad de mostrarse y creo que eso es lo lindo y lo diferente que lo hace de una feria común a esta feria, que es algo colectivo, no es algo que solamente es mío, sino que yo comparto con todos. Y por eso creo que sí me está creciendo tan grande. Digamos. Tanto, ¿no? Son muchas las propuestas, hay una diversidad impresionante, hay de todo. Sí, la verdad que sí. Me encanta siempre hacer cosas diferentes. En algún momento pensé en solamente encasillarme y decir solamente me dedico a esto, pero después me di cuenta que no puedo, que yo no soy así, soy súper versátil y quiero hacer siempre cosas diferentes, pero siempre dirigido al arte y al diseño, digamos. Así que siempre así. Bien, y acá hay de todo. ¿Qué hay, por ejemplo? A ver si pudiéramos, no vamos a poder enumerar todo, pero hay... Y ahora tenemos, hoy sábado, tenemos 40 stands. Hay entre indumentaria, feria americana, cerámica, accesorios, grow shop. Y también hay como cosas que se hacen en vivo, que eso llama mucho la atención. Tatuajes en vivo, piercing también, eso a la gente le encanta. ¿Cortes de pelo? Sí, también cortes de pelo. De todo. Y bueno, mientras más cosas diferentes hayan, mucho mejor. Y también hacen presentaciones de espectáculos. Sí, nos vemos. Sí, está bien. Presentaciones de espectáculos también hay. Sí, la feria en realidad es un multiespacio para artistas, que nosotros le decimos que es un formato de show, pueden exponer su arte en formato de show o en formato de venta, de exposición o de lo que ellos quieran, que sería el formato de feria, digamos. La idea es siempre darle un lugar a los artistas. Hay gente que nos está siguiendo hace un montón y que está súper contento con todo lo que estamos haciendo. Siempre nos dice que con la feria crecieron un montón y se hicieron muy famosos, muy conocidos. Así que nada, es algo que tiene que seguir creciendo y hay que darle para adelante. Y en algún momento empezaste como vos a contarles de la idea y me imagino que a esta altura ya hay un montón de gente que ni conoces y que se contacta con vos porque también quiere ser parte. Sí, justamente, por ejemplo, ahora me hice una amiga, o sea, yo le puedo decir amiga, la conocí en diciembre, que ella se hizo un emprendimiento justamente solo para participar en las ferias. Ella iba, le encantaba y dijo, yo quiero ser parte. Así que empezó a tejer, empezó a hacer un emprendimiento de tejido y se anotó la feria y ahora le encanta y participa a todas. Bien. Generar eso en la gente me encanta porque empieza a emprender, empieza a confiar en su talento y en su arte y puede hacer como diferentes cosas y ya puede trabajar de eso. O sea, eso está buenísimo, abrirle la cabeza a la gente me encanta. O sea. Y también hay una particularidad que hay como, hay de muchas edades, pero predomina mucha gente muy joven. Sí, sí, generalmente son adolescentes y adultos jóvenes. Pero la verdad no tenemos problemas ni con niños ni con adultos. Mientras tengan la mejor onda, nosotros no tenemos problemas. No discriminamos a nadie, mientras tenga una buena onda con nosotros, está la mejor. Y también de diversidad, porque hay también gente muy diversa, se le ve en su manera de vestir, de peinarse, sí, de lookearse. Hay gente que se viste, digamos, para venir a la feria. Sí, me encanta eso. Me encanta que cada uno pueda ser quien es y sin que importarle lo que diga el resto. O sea, Eso es lo que estamos buscando nosotros, que cada uno pueda hacer lo que quiera hacer, sin prejuicio y sin problema de nada. Y vos hablaste de que todo surgió por una necesidad de tipo económica también, ¿no? Una necesidad económica, porque yo siempre tuve en la cabeza de crecer haciéndome conocida. Yo tengo la meta de hacerme famosa. Y entonces digo, bueno, ¿qué hago para ser famosa? Estoy en Santa Rosa de la Pampa, no me conoce nadie, ¿qué hago? Entonces siempre estoy buscando recursos para poder llegar a eso. Bien. Bueno, ¿y lo vas logrando? ¿Qué sentís con respecto a los logros que vas obteniendo? Ay, a veces tengo ganas de llorar solamente de la emoción. He logrado como muchos objetivos que tenía, como por ejemplo hacer un desfile. Ahora estoy haciendo un curso que lo quiero hacer agencia y estoy muy emocionada y solamente quiero trabajar en mis proyectos, en la marca, en el evento y en el curso. O sea, solamente quiero hacer cosas que me hagan bien, digamos, en ese sentido. ¿Y quién va a poder participar de ese curso? Todos, cualquier persona a partir de 15 años, pero por una cuestión del nivel de lo que nosotros enseñamos, o sea, por ahí a uno muy chiquito no por ahí no entiende mucho lo que nosotros estamos hablando, por eso pusimos un límite a partir de 15, que es cuando recién estaban empezando a hacer, como a desarrollarse, digamos, pasan a la adolescencia. Claro, y lo que ustedes le van a enseñar es a poder desfilar. No solamente a poder desfilar, sino también a maquillarse, a posturas. Yo hoy di una clase de asesoramiento de imagen. O sea, se van a aprender a vestirse, a autoconocerse, a ser uno mismo, creo que es lo más importante, y a quererse, a aceptarse cuál es. Y también la idea es hacer el contacto entre las marcas y el curso, digamos. O sea, yo voy a intentar al menos hacer el contacto entre las marcas y los chicos para que ya puedan trabajar en esto del intercambio de marcas, digamos, que es lo que ellos están buscando. Claro. ¿Y las marcas serían locales? Sí, generalmente sí. Por ahora sí, pero a mí me gustaría crecer mucho más allá. Pero por ahora hago lo que puedo con lo que tengo y donde estoy. Me adecuo al contexto, digamos. Claro. ¿Y el contexto es bueno? ¿Qué pensás respecto de la movida, de la gente que hace cosas, que hace prendas, por ejemplo, de la gente que diseña acá y demás? ¿Cómo te relacionás con esas personas? ¿Y cómo te relacionás también con los distintos locales en los que estás? Porque también implica eso, ¿no? Encontrar un lugar para llevarlo adelante. Sí, por ahí es difícil. ¿Vos decís un lugar físico para la feria o claro, para la venta? Claro, para las ferias, para toda la movida que vos estás haciendo. Porque, digamos, sí, hay como mucha interacción con muchos actores distintos. Sí, siempre hacemos muchas cosas juntas. Cuesta un montón hacerle entrar en la cabeza a la gente, por ejemplo, a este bar, lo que nosotros hacemos. Generalmente están como negados pensando que nosotros hacemos cualquier cosa, pero nosotros lo hacemos con mucho profesionalismo y mucho amor. Y después se dan cuenta de eso. Y así cuando se dan cuenta, después quieren repetir. Y sí, después quieren que volvamos. Siempre claro, se hace. Claro. Pero al principio nadie nos tiene confianza, ni en la marca ni en la feria. O sea, pero hasta que pueden ver que realmente es así, o sea, que realmente tiene un éxito. Y que la movida es re grande y que viene mucha gente y que se mueve de una manera fantástica. Creo que La Pampa no es un lugar que no tiene nada, pero si no hacemos nada para que tenga algo, nunca lo va a tener. Entonces yo quiero generar ese cambio, al menos desde mi lugar. Bien. Bueno, ¿dónde te encuentran tus redes y demás? Mi red social, bueno, me manejo siempre por Instagram. El Instagram de mi emprendimiento es toxic-club con 2B larga al final. Y el otro es la feria, sería feria toxic-bajo y bien, con 2C. ¿Y dónde te formaste vos en todos estos conocimientos? Yo, bueno, soy muy autodidacta, siempre me gustó aprender sola, pero yo tengo una base que es la Tecnicatura de Diseño Indumentario y Complementos, que la hice en Córdoba Capital. Por este momento económico que está pasando el país, la cuestión textil, indumentaria y todo eso ha sido una de las que más ha sufrido con el tema de inflación y todo eso. ¿Y cómo te vas acomodando? Bueno, haciendo todas estas cosas, me imagino. Sí, hago de todo. Entendí que también la indumentaria, como la tela, generalmente es importada, cuesta un montón y siempre elevo el precio. Pero lo que yo creo que funciona es tener un poco de todo, o sea, algo que tenga un precio muy bajo y algo que tenga un precio muy alto. Siempre hay un público para todo. Y lo que yo más vendo en la feria son encendedores, son pines, o sea, yo también soy ilustradora y en todos mis diseños siempre están mis dibujos, así que eso vende un montón. Bien. Pero a la gente le encantan mis dibujos. ¿Qué le dirías a las personas que todavía, digamos, pueden tener una idea, pero que no se han animado, que no se han largado a hacer sus propias cosas? que se anime, o sea, que la vida solamente está para vivirse, que hay una sola, y por ahí suena medio cliché, porque si es cierto, siempre te dicen eso, pero que realmente es así, o sea, no vale la pena vivir si no es para hacer algo que te gusta. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Buenas noches. Yo me voy a retirar.